Buen día. En el día de mañana se va a producir una confluencia de los conflictos de salud en todo el área metropolitana. Como explicaba el compañero Arrechea, va a haber un paro de ATE Salud en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y junto con ello los profesionales del Hospital Gutiérrez, nucleados en la Asociación de Profesionales y la Filial de Médicos Municipales, realizarán una asamblea como parte del plan de lucha que vienen realizando desde hace 4 meses. Va a haber una jornada de difusión de los profesionales y técnicos del Hospital Garrahan, nucleados en la Asociación de Profesionales. Hoy la presidenta nos acompaña, la doctora Liliana Ungaro, reclamando, por un lado, libertad sindical, reconocimiento, un rechazo al 24% acordado a espaldas de la mayoría de los trabajadores y también un repudio a una carrera profesional discriminatoria. Junto con ellos, los profesionales del Hospital Posadas, nucleados en la Asociación de Profesionales Seccional de la CICOP, van a realizar una asamblea para decir nuevas medidas para terminar con una situación severa de ese hospital, el más grande del país, que depende del Ministro de Salud de la Nación en este caso, donde el 75% de los profesionales está precarizado y donde se rechaza también la falta de participación profesional y la imposibilidad hoy de establecer una negociación colectiva para lograr un objetivo como es un sueldo digno y el 82% MOLI para los jubilados. Esta confluencia que está expresada en esta conferencia de prensa de los gremios profesionales y no profesionales, apoyadas por la CTA Capital, por la CTA Nacional, muestra que la situación de la salud pública es una situación preocupante y que desgraciadamente ni en manos del gobierno nacional, ni del gobierno de la ciudad autónoma, ni del gobierno provincial, la salud está en la agenda del Estado, ni está formando parte del debate electoral. Es una cenicienta que con la lucha de los trabajadores nosotros intentamos poner de pie.